Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en esta presentación tan especial de dos libros de Eduardo Romero, activista y escritor que nos visita desde Asturias y al cual, en primer lugar y como es lógico, queremos agradecerle su presencia, su compañía y su talento dedicándonos este rato y habiendo escrito los libros tan estupendos que ha escrito y que vamos a comentar y a celebrar esta noche. Muchísimas gracias a este espléndido lugar, a la Sin Miedo, que seguro tendrá larga y hermosa vida y procuraremos estar cerca para disfrutarlo. Muchísimas gracias a La Fuga Librería, que acompaña siempre con sus libros y su buen hacer tantas movidas y tantas aventuras. Y por supuesto, muchas gracias a vosotros y a vosotras por dedicar este ratito a este acto de encuentro de literatura y de pensamiento. Se ha reseñado muchas veces de qué manera la narrativa española contemporánea, entendida como la narrativa sobre todo de los años 80, 90, principios de los 2000, salvo honrosas y recordables excepciones, ha tendido a obviar el conflicto social en las ficciones que nos ha venido aportando. La narrativa española contemporánea, pues, nos ha ido creando mundos ficcionales, en los cuales, mayoritariamente, no figuraban los conflictos de clase, laborales, de género. No aparecían, sin ir más lejos, espacios de trabajo, ni gente que trabajara. No había atajos ni problemas, por lo tanto, en ellos, ni relaciones laborales. También los asuntos de género, como os decía. Las conflictividades esenciales y que atraviesan todas nuestras vidas cotidianas parecía que no entraban dentro de los temas que trataba la narrativa española contemporánea. Con la consolidación de la democracia, el estado del bienestar parece generar la narrativa, el discurso del estado del bienestar parece generar su propia narrativa y sus propios narradores. Y estos narradores parecen estar de acuerdo en dar una impresión de un país pacificado, encauzado, fundamentalmente feliz, y en los cuales los problemas que nos asolan tienen más que ver con problemas psicológicos o de intimidad o de sentimientos. Sin embargo, la narrativa de Eduardo es diametralmente opuesta a esta idea de referencia sobre la narrativa española contemporánea. Conocí a Eduardo hace quizás una década, quizás más, y ya hablábamos por entonces de este asunto, cómo nos parecía asombroso y triste que los escritores no se dedicaran a nuestra realidad y nos animaran a pensar, simplemente a pensar sobre los problemas que los ciudadanos sí teníamos y sí sentíamos en nuestras carnes. Eduardo, ya por entonces con enorme talento para la expresión oral y escrita, digamos, expresó entonces un deseo. Me gustaría escribir literatura de tal manera que literatura crítica, literatura política, literatura que sí afrontara los problemas radicales de nuestro tiempo, de tal manera que esa realidad que yo detesto, aparte de como ciudadano, como activista, esos conflictos tuviera otra manera, otro espacio para contarlo y para contárselo a la gente, que esa realidad llegara a través de otros medios, por otro formato. Eduardo era entonces un activista lúcido, valiente, comprometido, atento a su realidad y en mil historias, y hoy, muchísimos años después, sigue siendo el mismo activista lúcido, valiente, que tanto admiro y que está tan implicado en su realidad cotidiana. Por entonces, y como hoy, estaba implicado en un proyecto en plena forma actualmente, que se llama Cambalache, un proyecto asturiano que es hoy en día librería, editorial, espacio de espacio, colectivo propiamente dicho, plataforma de reflexión y acción. Eduardo Pues, desde Asturias y para el mundo, tenía muchas cosas que contar, muchas experiencias que tenían que ver con su implicación en las luchas. Esta no es la, no es el primer, estos no son los primeros libros de Eduardo Romero. Ha escrito numerosos libros de ensayo, investigaciones, análisis de algunas de nuestras realidades: la precariedad laboral, las políticas migratorias, las migraciones en general, el feminismo. Y es autor de un libro de relatos, A la vuelta de la esquina, que recuerdo que cuando lo leímos nos encantó, nos impactó, y hablamos entonces de Eduardo, que cerca estamos de esa gran novela, nos bromeábamos, ¿no?, de esa gran novela sobre la realidad española, sobre esa gran novela política que tanto le hace falta a la narrativa española contemporánea. Hoy presenta en Mar Abierto su primera novela y soy un convencido de que ha conseguido algo difícil de hacer, hacer realmente un fresco, un gran mapa de la, partiendo de la realidad local, de las complejidades sociales y políticas de nuestro país y de nuestro tiempo y del capitalismo avanzado que vivimos. Claro, la intención de Eduardo era llevar lo vivido, las experiencias, las luchas, aquello que había sentido en primera persona o que le habían contado o que había sido testigo, convertir esa vida vivida en literatura. Y a fe que lo ha conseguido, y creo que es muy difícil llenar una novela de vida y una novela de mundo, y yo creo que él lo ha conseguido con esta novela. Una novela en la que sí, aquí sí, podemos percibir los conflictos de clase, de género, laborales, con el poder. En esta novela hay privatizaciones, CIEs, precariedad laboral, maltratos, estoy hablando ahora de Mar Abierto, pero podría también estar hablando de Nigeria, el otro libro que se presenta hoy. Una realidad que se parece mucho más al mundo que vivimos y que conocemos y que experimentamos cada día. La intención de Eduardo, hace mucho y hoy en día, es, pareciera ser, escribir nuestra propia historia, nuestras propias ficciones también. No convertirnos en consumidores de las historias que nos construyen, intencionadamente o no, sino contar el mundo que queremos transmitir a los que queremos, a los que nos rodean, a nuestros vecinos. Construir nuestra propia aventura, construir nuestra propia historia, construir nuestros propios recuerdos, nuestra propia memoria. Y eso creo que lo consigue Eduardo Romero, tanto en Nigeria como en Mar Abierto. En Mar Abierto me parece una novela brillante, bien escrita, es emocionante, es hermosa y además es una novela política. En algunos casos entendemos la novela política, sobre todo cuando se trata de una mala novela política, como, o el arte político en general, como algo simple, simplificador, panfletario, y que se justifica ya de por sí por sus buenas intenciones. Es decir, me gusta este arte de izquierdas, pues porque es de izquierdas, o porque se ve su voluntad de denuncia, sus buenas intenciones. Eso todos sabemos o nos tememos que no justifica en sí mismo, no lo convierte necesariamente en arte o en un producto, una obra que estemos orgullosos de compartir con nuestros compañeros y compañeras. Eduardo se ha tomado su tiempo para escribir y se nota. He procurado en todos estos años estar cerca del proceso, en el sentido de preguntarle de cómo iba, e iba viendo cómo iba escogiendo sus novelas, sus referentes, su literatura, aquella que más le podía enseñar para su objetivo. Además, leyendo literatura de todas partes del mundo y además, como con su generosidad, que a lo mejor tenéis la suerte de conocer, aconsejando lecturas a los amigos, diciéndonos, bueno, qué grandes libros, qué grandes novelas, qué grandes proyectos literarios se había encontrado. Y se le nota, todas esas lecturas se notan en una obra que merece la pena, que leeremos una vez que recomendaremos probablemente y que probablemente tengamos ganas de regresar a ella. Eso probablemente es lo que sea la literatura. Novela política, obras políticas, pero nada idealistas en el sentido más esquemático y superficial de la palabra. Nada, una literatura nada ingenua y nada panfletaria. Procura ofrecernos una realidad compleja, contradictoria, no fácilmente asimilable en buenos y malos, como bien sabemos que es el mundo, sino más bien en un contexto complicado, continuamente cambiante, en el que, claro, hay opresores y hay víctimas, y hay un día a día y un montón de razones para las luchas, pero desde luego nada es fácil en esta realidad compleja. En esta historia también tramada, que es en mar abierto, nos vamos a encontrar un mundo dibujado muy amplio, como os decía, en el que muchos personajes están ahí y se nos cuentan rebanadas de realidad, pedacitos de sus vidas. Contadas además con las palabras exactas, muy bien contadas. A Edu le interesa que llegue la historia tal y como, más que subrayar el papel del autor engolando la voz, ¿no?, que diríamos en la oralidad, poniéndose por medio, estorbando entre el lector y lo contado. En lugar de eso, su escritura se centra en: ¿quieres contar algo? Cuéntalo. Esto es lo que traías para contar, cuéntalo, y cuéntalo bien, y cuéntalo claro, y cuéntalo preciso. Y ahí florece la literatura extraordinariamente. Hay tanta gente que se esfuerza por escribir literariamente y en el propio gesto se está alejando de esa consecución, ¿no? Edu, yo creo que en todo lo que ha escrito, tanto en sus ensayos como en su literatura de ficción, en los relatos y en esta novela y en este cuento ilustrado, se nota que le importa ser un transmisor exacto, correcto, justo de la historia que quiere contar. La realidad que nos cuenta el libro, como no podría, en mar abierto, como no podría ser de otra manera, es dura. La realidad que nos cuenta Nigeria, el cuento ilustrado que también se presenta hoy, es dura, porque la vida es así, y está igual llena de tragedia, que la hay en este libro, como en la vida cotidiana, la inesperada y terrible tragedia, o la esperable tragedia de las víctimas, pero también existe en este libro, en estos libros, la dulzura, el milagro, lo inesperado, las conexiones humanas que saben esquivar a veces la tragedia, aunque pareciera inevitable. Son muchísimos los temas que tratan estos libros, y muy bien tratados, y no tratados como el que reportajea una realidad, sino como el que quiere, creo, trascender esa realidad a partir de su conversión en literatura. Edu sabe perfectamente que muchas de estas historias las podía haber contado al modo de un ensayo, analíticamente. Sin embargo, convirtiéndolas en literatura, pensamos, estas historias tienen una vida, independientemente de la realidad que representan, más intensa, más trascendente, quizá más longeva y quizá para más lectores, y quizá para lectores de perfiles más diversos que el ensayo, que a veces condiciona o limita un poco el como bien sabéis, el tipo de lector o de lectora. Yo quería terminar ya, porque creo que el protagonista de la noche, Eduardo, solamente deciros de Mar Abierto y de Nigeria, que están ambas obras editadas en la editorial Cambalache, este proyecto maravilloso asturiano de Oviedo, que os recomiendo que visitéis si alguna vez vais por Oviedo. Un espacio encantador y activísimo, con gente estupenda, y que tiene, como os digo, librería editorial, y en esta editorial se vienen publicando libros muy interesantes, muy diversos. Ahora llegan estos dos libros, la novela En Mar Abierto y el relato ilustrado Nigeria. Hay que decir de Nigeria que el relato es de Eduardo y que está ilustrado por Amelia Zelaya, que es una

y la verdad es que es un sitio precioso. Enhorabuena por el espacio. Y bueno, y también a Luisillo, que está por ahí con la librería y que es también nuestro punto ahí de encuentro. Muchas veces hemos hecho presentaciones en La Fuga y de alguna manera Libros de la Herida, que está además ejerciendo de distribuidora artesanal en Andalucía, al igual que nosotros hacemos con sus libros en el norte, y la librería de Luis, pues permiten que libros publicados por Cambalache y por otras editoriales independientes, activistas, políticas, que pensamos que es importante crear pensamiento político propio, y por eso nos dotamos de una editorial, porque consideramos que no tenemos que dejar el monopolio del pensamiento crítico o del pensamiento en general a la academia o, por supuesto, a las corporaciones, sino que tenemos que crear nuestro propio pensamiento desde los movimientos, desde la base, y generar también las herramientas para que efectivamente se logre difundir, ¿no? Ese es el sentido de que la editorial sea un aspecto central o bastante central en Cambalache. ¿Por qué empiezo la presentación leyendo Nigeria? Creo que me permite como hilar lo que os quiero contar y tratar de enlazarlo luego con El Mal Abierto. Primero porque cuando se presentan ensayos decimos esto mucho, que no tenemos una voluntad eso erudita o académica de analizar la realidad, sino que lo que hacemos, lo que escribimos, tiene que ver con lo que estamos viviendo cotidianamente en el colectivo y con otros colectivos y gentes en Asturias. Tratamos de explicarnos lo que nos pasa a través de los textos y a través de las historias que contamos. Y Nigeria nace de situaciones concretas que se han dado. Por ejemplo, de la historia de una mujer nigeriana que en un vuelo del occidente asturiano, en Luarca, estaba trabajando en un club y la policía hizo una de esas operaciones en las que siempre defiende a las víctimas de violencia machista, y entonces alguna de las mujeres migrantes sin papeles que estaba trabajando en el club, como ella, acabaron en el calabozo de la policía y con una amenaza de deportación a Nigeria. Y se dio un proceso muy bonito en estos pueblos del occidente de Asturias, porque un montón de gente que ya tenía lazos previos generó una red de solidaridad de la hostia y consiguieron sacarla del calabozo y evitar la deportación, pues casi escondiéndola en sus casas y haciendo un montón de acciones para evitar que esta mujer fuese deportada en un vuelo que además ya estaba programado, porque, como sabéis, otra de nuestras trabajos últimamente ha sido denunciar los vuelos de deportación, los 140 aviones que salen todos los años para deportar migrantes y que están planificados de una manera atroz. Bueno, pues esta experiencia generó una red antirracista estable en esa zona, y en Cambalache también hemos conocido a otras mujeres que aparecen en esta historia. Por ejemplo, esa niña que habla de Nigeria, su casa, una casa en la que nunca ha estado, porque, como bien cuentan, por ejemplo, los informes de Women's Link, una organización de Madrid que ha estudiado mucho el trayecto de las mujeres nigerianas por la frontera sur, pues muchas de ellas pasan por el desierto, entran por Argelia, luego entran en Marruecos, y la mayor parte de las veces pasan bastante tiempo, incluso años en Marruecos, y muchas de ellas que están controladas por redes de trata, llevan a cabo la estrategia de tener bebés en Marruecos para cruzar luego el estrecho. Entonces, esta niña que habla en este relato en Nigeria habla de su país, lo hemos decidido españolizar en el título, porque pensábamos que Nigeria era pues también quizás el nombre de una mujer. Y esta niña ha nacido en Casablanca y ha cruzado el estrecho con 15 meses, pero aunque ha nacido en Marruecos y aunque ha vivido casi toda su vida en Asturias, pues habla de esa casa en la que nunca ha estado a través de lo que le cuenta su madre. Y sus recuerdos en realidad no son recuerdos porque haya pisado su tierra, sino porque su madre ha construido un universo con ella que le permite explicarnos qué es eso de Nigeria. Nuestra voluntad política al escribir este relato, más bien estos argumentos se hacen a posteriori, primero se escribe la historia y luego se intenta justificar por qué se ha escrito, tienen que ver con que si la realidad de la población migrante está generalmente invisibilizada, el caso de las mujeres migrantes es especialmente llamativo en este sentido. Siempre pongo el ejemplo de que dentro de la población migrante hay un colectivo hipervisibilizado, que es el de los manteros, para bien y para mal. para mal, porque sufre en primera línea la represión y la penalización del Código Penal y la cárcel, y para bien, porque las redes de solidaridad antirracista enseguida han trabado formas de apoyo mutuo con el colectivo Mantero. En el otro extremo de la visibilidad y de la posibilidad de generar redes están las mujeres que trabajan en los clubs, las mujeres que trabajan internas en espacios pues claramente de invisibilidad absoluta, que probablemente no están tan expuestas a redadas, aunque a veces, como en este caso, también, pero tampoco tienen la posibilidad de encontrar ese tejido. Y esto, Nigeria sirve como una modesta forma de visibilizar esa realidad, y también digo a la vez que creo que la palabra visibilidad la estamos sobreutilizando y a veces la sobrevaloramos políticamente. Pensamos que visibilizar es suficiente. Y sin embargo creo que este relato y las historias que estoy contando requieren no solo la visibilización, sino las estrategias y prácticas concretas para conseguir generar esas redes de apoyo mutuo. Y precisamente esa autocrítica nuestra también en la ruta contra el racismo y la represión en Asturias, de cómo generarlas y de si estamos realmente consiguiéndolo, pues está latiendo de alguna manera en esta historia. Más allá de esto, lo que cuenta Nigeria tiene que ver con lo que estamos contando todo el tiempo en los ensayos y quizás también en Mar Abierto, luego lo podemos hablar. Se trata todo el tiempo de combatir no solo la manipulación mediática o política que nos engaña y que nos dice que la Guardia Civil tira pelotas de goma pero no mata a inmigrantes en la playa en Ceuta, ¿no? No solo la manipulación de las cifras, sino algo que creo que es mucho peor, que es la descontextualización radical de los hechos sociales y que tiene efectos mucho más perversos que la manipulación. Entonces, la realidad migratoria, como tantas otras realidades sociales, está radicalmente descontextualizada a través de, vamos a decir, la mirada televisiva, que nos presenta a unos migrantes colgados de una valla, sin pasado y sin presente y sin futuro, como un fotograma o como una vida que cobra vida solamente mientras la estamos viendo por la tele. Aquí se trata justo de lo contrario, que es recontextualizar. Hay un sociólogo, Abdelmalek Sayad, que habla siempre de, o hablaba porque se murió, de reconstituir íntegramente las trayectorias migrantes. Y lo que se trata de hacer en Nigeria es establecer conexiones que han sido rotas, volver a juntar las piezas de un puzzle que permite poner en relación, aunque no sea una relación causal y una relación absolutamente directa, pero poner en relación el expolio petrolero, las multinacionales del petróleo, un país del que viene buena parte del gas y el petróleo a España, las maniobras militares en el Golfo de Guinea de Estados Unidos y la Unión Europea, ponen en relación eso con una mujer nigeriana trabajando en un club, en un pueblo del occidente asturiano. Reconstruir esas relaciones creemos que es la única forma de repolitizar la cuestión migratoria y de reivindicar el fin de las fronteras y el verdadero derecho a la movilidad, que incluye, por cierto, el derecho a la permanencia, es decir, el derecho a poder quedarte en tu propia casa. Si queréis, luego en el debate hablamos más de esto, porque no quiero salirme del guión y convertir esto en una charla sobre política migratoria. Quiero intentar como ligarme a los textos y no pasarme demasiado, que me apetece, tirando de este hilo. Quizás luego, si os apetece, que hablemos de la situación actual a nivel europeo, de la cuestión de la frontera griega y Turquía, lo poco que yo pueda saber sobre eso, podemos hacerlo. No renuncio a ello, pero sé que ahora me tengo que fijar más en los textos que vengo a presentar. Así que voy a pegar un pequeño salto para hablaros un poquito de En Mar Abierto. Quizás empiezo por el título. En Mar Abierto hace referencia a cosas que pasan en la novela que explícitamente tienen relación con el mar, porque muchos personajes tienen que cruzar el mar para continuar con su vida, pero pretende ser también un título que va más allá de la conexión explícita con el mar. Se refieren, creo, a que los muchos personajes que hay en la historia, no sé si hay 90 personajes o así en la novela, la mayor parte de ellos están sobreviviendo en un medio hostil. están viviendo a la intemperie, están viviendo en mar abierto, aunque vivan en tierra y aunque vivan sobre todo en Oviedo y en Gijón. Y lo que he intentado es contar muchas historias, pero principalmente tres. Creo que puedo hacer un poco de spoiler con esta novela, ¿no? Claro, claro. Un poquito. Un poquito de spoiler, sí. Para deciros que las tres historias principales que se narran en Mar Abierto son, por un lado, la historia de los jóvenes marroquíes que migran solos, que cruzan la frontera, pues muchas veces por Melilla, o se meten bajo un camión o se meten en el puerto y cruzan para acá, y que muchos de ellos vinieron a Asturias, y quizás es una realidad que yo sí que conozco mucho, porque he pasado por todos los centros de menores, acompañando a algunos de estos chicos, también por la cárcel de menores, y sobre todo porque he tenido mucha experiencia con chicos que cumplían la mayoría de edad y que en la mayor parte de los casos quedan abandonados a su suerte. Y en la novela se cuenta ese mundo de los chicos que han venido, como digo, siendo menores y ya no lo son. Y que ocupan casas, sobreviven de la pequeña delincuencia, pasan por la cárcel, sufren la deportación o huyen a otros países más al norte, tratando de huir de las causas abiertas que tienen o del hostigamiento policial vinculado a la política de extranjería. Como digo, conocí a algunos de estos chicos durante varios años. Conocí concretamente a dos hermanos, a los que siento muy cerca sentimentalmente, y al tercero de sus hermanos no pude conocerle, y es quizás donde más se pone el foco en la novela, en reconstruir la historia de este tercer hermano, del que tuve que saber a través de lo que me contaban Jibril y Elías, que son sus nombres en la novela. La segunda historia grande de Mar Abierto tiene que ver con las basuras. En Oviedo, desde hace unos años, el sistema de recogida de basuras se modificó y una pequeña empresa, Cubospress, su nombre real aparece en la novela, pues debía tener los suficientes contactos municipales como para, cuando se cambió el sistema de recogida y se pasó a la recogida portal a portal, prácticamente al día siguiente tenía buzoneado toda la ciudad con la oferta de alquilar los cubos a las comunidades de vecinos, porque las comunidades o bien compran los cubos y se los sacan y los meten y los limpian todos los días, o bien alquilan a una empresa los cubos que los pone a última hora de la tarde y los recoge después de que ha pasado el servicio de basuras. Bueno, pues esta empresa se dedicaba al alquiler de cubos y contrató a un montón de chavales, prácticamente todos senegaleses, que no tenían papeles, y les facilitaban una documentación falsa, bueno, una documentación que era de otras personas que sí que tenían papeles. Esta empresa ha habido una intervención policial y hay un juicio pendiente que en la novela se cuenta que han pasado 8 años y todavía no se ha celebrado. Lo que trato de reconstruir, y el hilo que me permite reconstruirlo, es mi amistad con un vendedor ambulante senegalés que es primo de uno de estos trabajadores de Cubospress. Es ese mundo de las basuras y ese mundo de la explotación laboral de estos chavales, y concretamente la historia de uno de ellos, del primo del vendedor ambulante. Y lo que trato también es como de abrir un poco la mirada y no centrarme exclusivamente en ese conflicto laboral, sino preguntarme también por cómo generamos las basuras, a dónde van las basuras, cómo es todo el sistema en el que generalmente nos fijamos poco. Había un basurero con el que estuve corriendo al lado del camión para escribir la novela durante un rato, para saber cómo era el funcionamiento de la movida, que me decía que el camión de la basura nadie lo ve. Y de lo que se trataba era de poner el foco en cosas que normalmente no se ven o no se miran, ¿no? Y la tercera gran historia de la novela es la historia de Jenny. La historia de Jenny es también una amiga desde hace muchos años, una mujer peruana, que junto a otras mujeres fue reclutada en Perú por el Ministerio de Trabajo y por la patronal hostelera, que acudieron allí en pleno milagro económico español a reclutar mujeres para trabajar en la hostelería en la temporada alta. Y allí se iban y les hacían toda serie de pruebas médicas, invasivas también, les hacían hasta radiografías para escoger a quienes traían, pero con la obligación de volverse. Jenny se vino para trabajar 4 meses, pero nunca se subió al avión de vuelta, se quedó aquí. Y creo que su historia explica, pues representa cómo la política de extranjería y la violencia patriarcal se entrecruzan y se potencian mutuamente. A través de la historia de Jenny se puede pensar mucho, creo, en todo esto, ¿no? Me gustaría insistir en el carácter coral de Mar Abierto, no solo por todos los personajes que han participado o que forman parte de la trama, sino también porque ha sido necesario. Bueno, sí, yo he escrito el libro, pero sin los testimonios de mucha gente que me ha contado sus intimidades, que me ha contado sus peripecias, sus sufrimientos y también sus luchas, hubiese sido imposible. Y sí que he encontrado con mucha generosidad contándome, abriéndose mucha gente a contarme estas historias para poder montar esta trama, ¿no? También creo que es importante como señalar que sin espacios colectivos como Cambalache y otros muchos no sería posible narrar esta historia, como que hay que poner un pie en ese lugar para poder contar lo que estoy contando. Y luego quería llamar la atención sobre que en el proceso creativo hubo también mucha lectura en voz alta de fragmentos a la Asamblea de Cambalache, a amigos y amigas y a protagonistas de la historia, de tal forma que esas lecturas convirtieron a la novela en una cosa viva mientras iba construyendo. E incluso hay algún momento de la novela en el que las reacciones de sus protagonistas a la lectura de sus fragmentos aparece de nuevo retroalimentando la historia. Hay como fuentes de escritura de la novela que tienen que ver con investigación periodística, con tochos jurídicos, ese tipo de investigación en papeles, pero sobre todo lo que hay es vida, experiencias. Y sí que me gustaría señalar como que hay dos momentos. Por un lado, cuando estoy escribiendo fragmentos y ya decido escribir la novela, utilizo cosas que han pasado cuando yo todavía no sabía que iba a escribir un libro sobre ellas. Y después hay un segundo momento en que cuando ya lo he decidido, sigo alimentándome de esas experiencias vitales, pero voy, digamos, más activamente a crear situaciones que me permitan llenar los huecos o potenciar el hilo narrativo que estoy contando. Y entonces esa labor periodística supone pues entrevistarme con gente, como por ejemplo en la historia de los chicos marroquíes, una historia muy masculina, de repente vi que necesitaba encontrar a las chicas que formaban pandilla con los chavales marroquíes y que se decían las novias o las amigas, y que casi todas eran asturianas, y que se habían encontrado en la ciudad, en los barrios, en los parques, y a través de la voz de estas chicas que ahora tienen en torno a 25 años, pues pude reconstruir la historia de otra manera, ¿no? Entonces todo esto forma parte de las fuentes. Y David estuvo hablando de la búsqueda a través de lecturas de referentes literarios para contar esta historia. Quizás podríamos decir que esto es literatura de no ficción, los Yankees dicen eso, non-fiction novels, y es verdad que yo iba buscando como referencias todo el rato, y a David y José les preguntaba mucho sobre qué leer para poder escribir este tipo de historias. Y bueno, la novela así como de referencia más famosa de la literatura de no ficción suele ser A sangre fría, de Truman Capote, que muchas habréis leído. También, bueno, sí, es una, ayer lo decía el Migue, que es una literatura de tradición bastante yankee. Muchos norteamericanos escriben así, él nombraba a Steinbeck también. Norman Mailer también tira por esta literatura en la que la frontera entre el periodismo y la ficción no está muy clara. Pero yo ya casi estoy acabando, porque en realidad lo que quiero es leeros algunos trocitos. Quiero hacer referencia a dos autores que viven escribiendo en dos contextos históricos muy diferentes entre sí y muy diferentes, creo, al nuestro. Uno de ellos es Rodolfo Walsh. No sé si le conocéis. ¿Alguien conoce a Rodolfo Walsh? No. Rodolfo Walsh era un periodista y un escritor argentino que escribe una de las novelas de no ficción más precursoras, que se llama Operación Masacre, no sé si la escribe en los años 50 o en los años 60, sobre un crimen de Estado por parte del Estado argentino. Rodolfo Walsh luego milita en toda la lucha contra la dictadura en los años 70, y su hija está en los montoneros, y antes de que la pillen los milicos y la desaparezcan y la torturen, pues se pega un tiro. Y después de que su hija se pegue un tiro, Rodolfo Walsh escribe una famosa carta a la Junta Militar Argentina denunciando la dictadura y haciéndola pública, y muy poco después Rodolfo Walsh pasa a formar parte de los desaparecidos de la dictadura. Y él cuando está escribiendo años después de haber escrito Operación Masacre, escribe un prólogo sobre Operación Masacre, dice lo siguiente: después no quiero recordar más ni la voz del locutor en la madrugada anunciando que 18 civiles han sido ejecutados en Lanús, ni la ola de sangre que anega al país hasta la muerte de Valle. Tengo demasiado para una sola noche. Valle no me interesa. Perón no me interesa. La revolución no me interesa. ¿Puedo volver al ajedrez? Puedo. Al ajedrez y a la literatura fantástica que leo, a los cuentos policiales que escribo, a la novela seria que planeo para dentro de algunos años, y a otras cosas que hago para ganarme la vida y que llamo periodismo, aunque no es periodismo. La violencia me ha salpicado las paredes, en las ventanas hay agujeros de balas, he visto un coche agujereado y adentro un hombre con los sesos al aire, pero es solamente el azar lo que me ha puesto eso ante los ojos. Pudo ocurrir a 100 kilómetros, pudo ocurrir cuando yo no estaba. En otro momento, no muy lejano históricamente, pero una realidad bien diferente, un escritor muy famoso, pero del que probablemente no conozcáis esta novela, que se llama El sendero de los nidos de araña, ¿os suena de algo? Pues es la, creo, única novela de Italo Calvino, que es una novela realista, social, y que escribe justo al final de la Segunda Guerra Mundial, y en la que cuenta su experiencia partisana. Y 15 o 20 años después, en los años 60, él también escribe un prólogo sobre El sendero de los nidos de araña. Y lo que cuenta es que al final de la Segunda Guerra Mundial, después de la lucha antifascista, de la experiencia partisana, todo el mundo tiene muchas historias que contar. Y que en la escuela del pan, en el autobús, en los trenes, todo el mundo está contando sus historias con toda, digamos, el optimismo de la victoria que acaba de ser alcanzada. Y bueno, el prólogo de Italo Calvino trata de contar por qué escribió esa novela, y también de situar el neorrealismo italiano, y de explicar que no bastaban esas buenas historias, sino que también había que saber contarlas, y que no era una cuestión solo del contenido, sino de cómo ser capaz de dar una expresión literaria a lo que habían vivido. Pero si saco este momento histórico, es para contraponerlo con el de Rodolfo Walsh y también con el nuestro, porque creo que sin necesidad de tener a los milicos tiroteándonos por las calles, como le pasaba a Rodolfo Walsh, nuestra vida cotidiana está llena de historias que merecen ser contadas. No vivimos ahora en medio de la represión feroz que relata Walsh, pero tampoco vivimos en ese multicolor universo de historia pleno de relatos épicos, de aventuras, de furia, de todo el mundo por contar sus peripecias que relata Italo Calvino. Y sin embargo, creo que hay muchas historias que piden ser contadas. Vosotros y vosotras juzgaréis si tiene sentido, aquí y ahora, abandonar el ajedrez y la literatura fantástica, la novela seria, y escribir sobre las vidas de Mandao Diagne, de Ahmed, de Rachid, de Simo o de Jenny. Gracias. Antes de leer unos trocitos, quería contaros, precisamente por los trocitos que voy a leer, que no he dicho, creo que David ha hecho alusión a ello, que yo tenía que encontrar una voz para contar esta historia. Y yo no quería hacer una novela panfletaria. Ya no, no porque no me gusten los panfletos, hacemos muchos panfletos y hay que reivindicar los panfletos, pero la novela era otra cosa. Y lo que encontré, y de nuevo son justificaciones a posteriori, porque tú escribes y luego te justificas, la voz que me salió fue una voz pretendidamente distanciada de lo que cuento, intentando que no sea una voz ideológica. La mayor parte de la novela se cuenta con un narrador omnisciente en tercera persona que va acumulando escenas, y esa acumulación de escenas, como digo, pretende evitar un posicionamiento explícito de quien está escribiendo. Y no solo por no escribir un panfleto, sino también porque lo que trataba de contar y los personajes que forman parte de esta trama me parecía que implicaban un riesgo bastante grande de que si me saltaba ese distanciamiento podía caer en una mirada idealizadora sobre algunos personajes, una mirada paternalista sobre los personajes, o una mirada victimista sobre los personajes. Y el resumen de todo esto, victimismo, idealismo, ya no me acuerdo cuál fue, paternalismo, es una mirada colonial sobre los personajes que forman parte de la novela. Y por eso quería colocarme un poquito lejos. Sí que es verdad que en algunos momentos de la novela necesité cambiar ese registro. Y entonces, si la leéis, diréis si funciona o no, pero en 10 o 12 momentos de la novela cambio y hablo en primera persona del singular. Me meto, digamos, dentro de la historia. Y yo había leído eso, esa búsqueda de literatura emparentada con lo que trato de escribir, y en algunos momentos me da miedo esa utilización de la primera persona, porque he visto autores que la utilizan con un egocentrismo muy grande, ¿no? Y tenía un poco como la prevención de intentar que fuese suficientemente sutil para que lograse el efecto que pretendía sin caer en la egolatría. Eso ya solo lo podéis decir quienes la leáis. Pero me parecía que generaba un efecto, por una parte, daba un plus de realidad a lo que se estaba contando, como que se decía, no, yo estoy escribiendo esto y estoy formando parte de ello, por lo tanto es algo que está sucediendo aquí y ahora, no hace 100 años, no en otro lugar geográfico, sino en nuestras ciudades. Y en las primeras presentaciones de la novela también decía que lo hacía para como llamar la atención sobre que yo también estaba dentro de la historia. Luego, pensando mejor, creo que el efecto que hace no es que yo esté dentro de la historia, sino que todas estamos dentro de esa historia, que es nuestra historia, es la historia de nuestras vidas en estos últimos 15 años. Y digo esto porque voy a empezar con uno de esos fragmentos, el primero en el que utilizo la primera persona. Ahora que me propongo novelar las peripecias vitales de algunos de estos jóvenes, trato de recordar cómo los conocí. Maldigo mi memoria de pez que me impide reconstruir mi primer encuentro con Ahmed, cariñoso, desequilibrado, amable, mentiroso, locuaz. En Ahmed todo es exagerado. Me recrimina recurrentemente ese olvido mío de la primera vez que nos cruzamos por el barrio y él me abordó. Es nítido, sin embargo, el recuerdo de mi primer encuentro con Simo. Caminé hasta aquel parque en busca de Sufián, tímido y despistado. Sufián fue el primero de los chicos que conocí. Y allí me encontré con un grupo de adolescentes que junto a los muros de una iglesia se pasaban una bolsa de plástico para snifar disolvente. Era una tarde de domingo. Parecía que la gente de ese barrio vivía enclaustrada en sus casas, pues solamente esta pandilla ocupaba el parque. A mi llegada escondieron la bolsa y el bote de disolvente. Pero bastó un poco de confianza. Yo no era policía ni educador. Para que Simo sacara de nuevo la bolsa y empezara a inspirar con fuerza para regocijo de sus iguales, pendientes de mi reacción. A Simo le gusta referirse a aquella escena y yo recuerdo perfectamente su rostro y su cuerpo frente a mí, la energía que desprendía, sus ojos enrojecidos, su sonrisa mientras reivindicaba el placer del pegamento. A Rashid, sin embargo, no llegué a conocerle. Escribiré sobre él sin haberle visto nunca. Serán las voces de Jibril y Elías, sus dos hermanos, de sus amigos y de Laura, su novia de entonces, las que me permitan dibujar algunas de las escenas de su vida. El padre Chus sale delgadito agarrado a la cintura de Priscila. Ella lleva un vestido apretado de color claro que resalta su delgadez y su tez morena y deja suelta una larga melena oscura bastante alborotada. Chus, tripudo, calvo, paticorto, podría llegarle a ella a la altura del hombro, pero los tacones altos de Priscila acentúan aún más la asimetría. Lo bueno de los tacones es que hacen a Priscila acordar su zancada y eso facilita que así entrelazados encuentren un ritmo común. Chus, ¿no crees que es mejor que nos soltemos? No me parece que te convenga pasear por el centro de Gijón agarrado a una puta. Ni hablar, todo el mundo sabe que yo ando con putas y con monjas, indistintamente. Da igual que se llamen Sor Mercedes que Priscila, responde Chus. Y en ese momento se suelta efectivamente para abrazar a una señora muy gorda y muy vieja que le sale al encuentro mientras grita: padre Chus, cuánto tiempo sin verle. Nacido en La Viana, en el fondo de la cuenca minera del Nalón, el cura ha vivido siempre en Gijón. A los 13 años entró en el seminario y lleva 3 décadas y media oficiando misas y dando clase en un instituto de la ciudad. Como consecuencia de su vertiginosa vida social, conoce a media ciudad y a él le conoce la ciudad entera. Chus abrió una casa de acogida que funcionó durante un largo periodo de tiempo como hogar para gentes que vivían en la calle. Al mismo tiempo que el hogar cerró, fue la propia casa de Chus la que abrió sus puertas, más o menos en la época de afluencia de menores marroquíes a los centros de acogida. Algunos de ellos, ya adultos, acabaron en la casa del cura. Otros pasan por allí a pedirle dinero, tabaco, un contrato de trabajo, para algún trapichero de papeles, o simplemente lo que buscan es conversar. En la habitación que hace de dormitorio, oficina y comedor del cura, hay una estantería repleta de libros. Una de las baldas es exclusivamente de libros sobre el Islam. Buen conocedor del Corán, Chus no rehúye las disputas religiosas con los chavales. Una semana antes de desaparecer en el agua, Rashid se presentó en aquella casa. El chico la frecuentaba siempre que pasaba por Gijón. Esa última vez que Chus le vio, Rashid no acudía como otras veces a pedirle ayuda. El cura no recuerda demasiado de qué hablaron. No sabía que sería la última vez. El chico, de esto sí se acuerda, acabó robándole un televisor. El aparato podía haber ido directamente para la chatarra, no habrá sacado más que 4 perras por él, afirma Chus. Cuando le llegó la noticia de que un joven marroquí se había adentrado en el mar, enseguida pensó en Rashid. Un par de días después recibió una visita que se lo confirmó. Jibril, que buscaba desesperadamente noticias de su hermano, se presentó en su casa para preguntarle si le había visto. La visita trajo cola. A partir de ese día corrió el rumor, extendido no se sabe muy bien por qué y por quién, de que Rashid se había escapado de la policía y del mar, había llegado chorreando a la casa de Chus, y este le había cogido durante una noche y le había pagado un billete de autobús para que huyese. ¿Habría sido así si Rashid se hubiera presentado? Probablemente sí. ¿Cómo va? ¿Me dejáis leer alguno más? ¿Sí? El padre Chus existe. Sí. Con ese nombre. El padre Chus existe con ese nombre, además, porque se lo iba a cambiar, pero dije, pero ¿cómo voy a llamar al padre Chus? ¿Qué le llamo? Tenía que buscar un nombre de una sílaba, porque que sonase padre Chus. Y entonces le llamé por teléfono y le dije, yo le conocía de haber tomado un café, conseguí su teléfono, porque era una de las personas que había visto a este chico, y quedé con él a tomar un café en Gijón. Y tomé un café de 1.5 horas con él y de ese café salió este trocito. No lo he vuelto a ver nunca más. Pero sí le llamé por teléfono y le leí el trozo. Y le pedí permiso para conservar su nombre porque le dije, es que eres tú. O sea, no... Y sin problema. Sin problema. Por ahora. Bueno, voy a leer... Quiero leeros unos cuantos y no sé cuál escoger. Voy a escoger este seguro, después depende. Hace días que Jenny no sale de casa. Cuando Rafa perdió el trabajo, dijo que se encargaría él mismo de hacer la compra, una de las pocas razones por las que ella salía. Así, pequeña, no pasarás miedo de andar por la calle. Desde que habla con su hijo por Skype, también ha dejado de bajar al locutorio. Pero esta mañana se ha levantado esperanzada y se ha propuesto un plan. Rafa y ella han hablado del problema que él tiene con el alcohol y las drogas. Él le ha pedido perdón miles de veces y ha prometido que no volverá a ocurrir. Jenny piensa en el menú para esta noche, en el revulsivo, que ese momento especial, confía, provocará en la relación. Se demora en la ducha y al salir se seca y se echa crema por todo el cuerpo. Le agobia verse algunos moratones, a ver si se van de una vez, se dice. Jenny se pone un vestido que siempre le ha gustado. Comprueba que tiene suficiente plata en su bolso y se dispone a salir. Antes, piensa en llamar a Lillian, una compañera del hotel con la que mantiene trato, a ver si ella libra y pueden tomarse un café juntas. Decide llamar luego, desde la calle, a la vuelta del mercado. Busca sus llaves y no las encuentra por ningún lado. Juraría que las tenía colgadas de una alcayata que está clavada entre las juntas de los azulejos de la cocina. Ahí suelen estar sus llaves. La rebusca en su bolso y acaba vaciándolo varias veces. Nada. Antes de ducharse ha limpiado toda la casa, así que hace memoria, trata de visualizarlas en algún rincón. Le extraña mucho que no aparezcan. Ella es minuciosa cuando limpia y va ordenando las pequeñas cosas que encuentra fuera de sitio. Ah, ya está. De pronto recuerda la última vez que salió a la calle y se ve a sí misma reflejada en el cristal de un escaparate, con su chaqueta vaquera. Abre el armario en busca de la chaqueta, convencida de escuchar el tintineo metálico en cuanto descuelgue la prenda de la percha. Pero las llaves tampoco están ahí. Empieza a sentirse agobiada. Abre y cierra cajones en la habitación y en la cocina. Mueve la cama y el sofá, por si se han caído debajo. Repasa todos sus pantalones y chaquetas. Vuelve por enésima vez a vaciar su bolso. Frustrada, se sienta en el sofá. Desde allí Jenny puede ver la puerta de entrada de la casa. Se queda mirándola, primero con la mirada perdida, enfrascada en el repaso frenético de los sitios donde se han podido quedar las llaves. De repente siente una inquietud que la invade, de dentro a fuera, y fija la mirada en la puerta durante varios segundos. Se incorpora y camina hacia la entrada. Gira el pomo y empuja la puerta, pero la puerta no se abre, está cerrada con llave. Bueno, creo que voy a por el último, ¿vale? El señor Julio se queda absorto cada mañana mirando cómo la chica nueva peina a su mujer. Observa la delicadeza con que le cepilla su corta melena y la cara de placer que pone Rosario al borde de quedarse dormida. Le fascina la agilidad y precisión de esos dedos pequeños que manejan los rulos para ir rizando el pelo. Ahora extienden hábilmente la laca sobre el cabello lacio de la anciana para evitar que se le caiga el peinado. «Qué bonita estás, Rosario», acaba diciendo siempre el señor Julio. Jenny piensa que el señor Julio es verdaderamente un caballero. Le gusta ir bien vestido, siempre con el gorrito, el que es vasco lo llama su kepis, la chaqueta oscura, una corbata discreta y, muy importante, el bolígrafo y el pañuelo, este último doblado en triángulo, metidos en el bolsillo de la camisa. No sirve guardarlos en un bolsillo de la chaqueta o del pantalón. Tiene que ser ahí. El señor Julio es toda amabilidad y cada vez que tiene un rato de lucidez, pregunta a Jenny si se encuentra bien, si ha comido, si necesita ayuda. Le gusta que Jenny le eche una mano para bañarse. Aunque podría hacerlo solo, le da miedo que le dé un ataque al corazón y sobre todo le da pavor caerse y romperse la cadera. También le encanta que Jenny le ayude a acicalarse y a ponerse guapo, pero nunca la apura. Siempre es paciente e insiste en que le dedique tiempo a Rosario, que no se preocupe por él hasta que termine con ella. Hubo una época en Perú en la que Jenny tuvo el sueño de estudiar medicina. En realidad, su gran ilusión era trabajar en un hospital, ya fuera de médica, enfermera o celadora. Llegó a estudiar durante 3 años en una academia universitaria, pero cuando su hermana mayor se fue de casa y la segunda se quedó embarazada, la responsabilidad inmediata de trabajar la alcanzó a ella. Al menos tiempo después logró ser supervisora de limpieza en un hospital. Cuando terminaba su jornada, le gustaba acercarse a las salas de hospitalización y hacía voluntariado con las personas enfermas. Así aprendió las técnicas posturales que le permiten ahora mover a Rosario sin hacerse demasiado daño. La señora es una mujer alta y pesada. Casi nunca es capaz de responder a las indicaciones de Jenny para facilitarle el trabajo. Moverla es como mover un peso muerto, que además tiembla. Así que Jenny se coloca su faja y recuerda todas las enseñanzas y prácticas del hospital peruano para levantar a Rosario de la cama hasta la silla de ruedas. Y de allí la traslada cada mañana a la bañera, donde la coloca en una silla giratoria que le permite moverla mientras le frota con una esponja todos los rincones de su cuerpo. A veces el señor Julio se ausenta, se le olvida lo que está haciendo, no encuentra lo que busca. En esos momentos se hace pesado para Jenny contemplarle, pues él se irrita y frustra. Pero lo que más preocupa a Jenny es que algún día el señor decida salir a la calle por su cuenta, irse, como él dice, al trabajo, y con su caminar todavía ágil, perderse por la ciudad y quizás tener un accidente. Bueno, si os apetece comentar cosas, pues todo vuestro. Una cosa que quería preguntarte, Hugo. Sí. Con el concepto de novela de no ficción, en realidad, la novela se puede leer. Es decir, ese dato, que no ha señalado en ningún lugar del libro, es un dato curioso, pero quizá prescindible, porque, porque la novela podría ser perfectamente todo inventado. Uh-huh. Y el lector, bueno, no, se interesa por qué habrá de verdad y qué no. No sé si ganamos mucho como lectores sabiendo que todo es tiene su correspondiente real. Por cierto, ¿todo tiene su correspondiente real? No. Vale, no, ya no puede ser una... ¿no? A lo mejor. ¿Qué porcentaje de cosa vivida hay? O vivida o... O ese porcentaje, en fin. Es difícil de decir. Vaya, hice la pregunta difícil. Sí. Haciendo cuenta. Es difícil de cuantificar porque. Te voy a dar la pregunta difícil. Te voy a poner un ejemplo. Ayer, por ejemplo, en Cádiz leía otro fragmento que era un fragmento en el que uno de los chicos es deportado y vuelve a su casa en Marruecos. Pero se pasa tres días. Es un tipo que no acepta, digamos, ningún tipo de disciplina, ni de frontera, ni de estado, ni de nada. Y entonces es deportado y a los tres días cruza la frontera de vuelta. Pero pasa tres días en su casa, en Marruecos, en Casar el Kebir. Yo, por los papeles que miré y por las conversaciones con sus dos hermanos pequeños, sé que eso sucedió así, que fue deportado en tal fecha, ahora no me acuerdo de memoria, me parece que en 2009, pero no estoy seguro, y que pasó tres días en su casa y que se fue. Bueno, pues en la novela hay un fragmento, y también sé que tiene una hermana, que tenía una hermana pequeña. Entonces en la novela hay una niña que se levanta de la cama por la mañana y que se levanta con el recuerdo de que en el día anterior ha nacido un cordero en el establo y que ha estado jugando con el cordero, y entonces se levanta antes que nadie ese día y sale a la puerta porque quiere irse a encontrarse con el animalito. Pero justo cuando se está acercando a la puerta, escucha unos pasos que están llegando del otro lado y se va a encontrar con su hermano, que viene después de llevar años en España y de ser deportado. Y bueno, no se dice nada, sino que ya le coge la mano y le lleva a ver el animal. Y solo a la vuelta de ese momento juntos es cuando su madre se da cuenta de que su hijo está allí, ¿no? Yo sabía los datos de que él había estado en su casa tres días y que tenía una hermana pequeña, pero esta historia yo me la he inventado completamente. Uh-huh. Entonces eso pasa mucho en el libro. Hay personajes que son completamente de ficción, enteros, 100%. Y hay otros que se basan en personas reales, pero que no me he sentido constreñido a tener que ceñirme a los hechos como si fuese un periodista, sino que muchas veces he modificado el personaje a lo largo del transcurso de la novela. Y luego hay otros que quizás coincide que al contar la trama no he necesitado irme Chus. El fragmento de Chus no tiene nada de ficción. Depende. Entiendo, terminando la novela, hay una trama común que decir, aquí nos has contado como distintas historias de distintos personajes o personas reales, pero si la novela funciona como una historia común, entiendo que hacían falta elementos, digamos, de ficción o personajes de ficción para ensamblarlo, para hacer de pegamento, ¿no? Conectar la historia de uno y de otro, que en la vida real entiendo que no tenían por qué estar unidos, ¿no? Para construir una historia, ¿no? Que al final lo que se pretende en una novela, ¿no? Qué bien que lo digas. Porque me permite. Sí. Claro, yo tenía muchas historias que habían pasado cerca mío y que algunas estaban conectadas entre sí en la realidad, pero otras no tanto. Y claro, yo necesitaba, digamos, construir algún tipo de artefacto literario para justificar que eso fuese una novela con una unidad narrativa. Y la forma en que lo hice. Incluso eso me sirve para también contestar todavía más a la pregunta que estabas haciendo sobre la ficción y la realidad. Yo viví en un portal de un barrio de Oviedo, y en ese portal yo conviví con algunos de los chicos marroquíes que estaban ocupando casas en el barrio y que estaban muy hostigados por la policía. Estuve ahí varios años hasta que el nivel de conflictividad fue tan grande con la policía, el vecindario, no sé qué, que nos tuvimos que pirar de allí definitivamente. Y cuando yo quise empezar a contar la historia de estos chicos, digamos, necesitaba colocarles en ese piso, pero yo no quería estar en el piso, entonces, porque yo quería aparecer en la novela en algún momento porque pensaba que era necesario, pero no quería ser un personaje de la novela. Y entonces, bueno, en la novela hay algo que podría haber pasado así perfectamente, que es que hay un tipo más mayor, marroquí, que se vuelve a Marruecos para casarse. Y es vecino en el pueblo de Marruecos, en un pueblito, de uno de los chavales que está ocupando. Y este chaval, que es además muy seductor con todo el mundo, consigue que el vecino mayor del pueblo de Marruecos le deje el piso mientras se va a casarse. Se va dos o tres meses a Marruecos. Y entonces los chavales dejan de estar en la calle y ocupan este piso cedido por este chaval, por este hombre. Que esta historia fuese por acá me hizo pensar que quizás la manera de conectar las diferentes historias podía ser ese portal. Entonces todas las historias que están en la novela tienen alguna relación con ese vecindario o con ese portal del que yo me he quitado de en medio, y que me he inventado esta historia. Por tanto, en los inicios de la novela se presenta este portal y este vecindario, y los personajes que nacen de ahí van a dar lugar a las diferentes historias. Pero de todas maneras, al final de la escritura, tuve que volver otra vez a trabajar sobre la unidad narrativa. Y para ello lo que intenté es trabajar al final de tener escritas las historias, vamos a decir, por separado, aunque había estos inicios ya construidos. Lo que intenté es volver a trabajar sobre el guión, que, por cierto, os voy a pasar estas hojitas, a ver si... Pues como curiosidad, me parece que es chulo. Tenía que trabajar sobre ese guión que os paso. Son dos hojas, o sea, no son dos copias, sino que tenéis que ver las dos hojas. Y lo que hice es trabajar sobre el orden de exposición de los fragmentos, pero también sobre la interconectividad de los personajes. Y para trabajar en esa interconectividad, lo que estaba siempre en mi cabeza es que tenía que hacerlo para construir más unidad narrativa, pero que no podía pasarme. Que muchas veces esa interconectividad tenía que ser sutil. Tenían que cruzarse, interactuar los personajes, pero no podía forzar eso, ¿no? Uh-huh. Hay un momento, Carmen, que es un personaje de la novela, que es la vecina del tercero, también para introducir es que los personajes no son todos personajes migrantes, y aunque es verdad que la novela es una novela quizás de la inmigración, pretende ser también más que eso, uh-huh. O buscar también hablar de otras cosas. Hay un momento de la novela en el que lleva ya tres cuartos de la trama escrita, en el que Jenny y Carmen se encuentran. Y se encuentran en ese portal, porque la escalera del portal es un lugar de encuentro de los personajes. Y se encuentran en un momento muy jodido para Jenny. Y yo tenía la tentación de que Carmen tejiese una relación intensa con Jenny y se solidarizase entre mujeres y fuese un soporte de Jenny, pero no. Van a mirarse, van a conocerse y a saludarse muy cariñosamente, pero hay algo que no logra encajar y cada una se va a hacer sus cosas. Y no casi no vuelve a haber interacción entre ellas en toda la novela. Pero simplemente esa escena, digamos que permite enlazar a Jenny y a Carmen y probablemente si hubiese forzado más esa relación, lo hubiese estropeado. Y fue una locura hacer ese guión. Hubo alguna crisis. Me asustó un poco cuando vi que era todo nombre. Digo, esto es una suerte de novela histórica, hablo de los rusos de mi personaje. Decías unos 90 personajes que manejas en la novela. Sí, es que hubo un momento en que tenía una lista de nombres. También dudamos. Hay gente que dice que le despista un poco el tema de los nombres, porque hay nombres. Además hay bastantes nombres de extranjeros y que no poco familiarizada la gente con algunos nombres y que les cuesta un poco como situarse en los nombres. Pero la mayor parte de la gente la verdad es que no. O sea, es solo en algunos casos. Y sí que tuvimos la duda de hacer un listado que ahora se hace mucho en las novelas, de hacer un listado de personajes al principio. Decidimos que no era necesario y quizás nos hemos confundido, no lo sé. Hay unos personajes principales, unos protagonistas. Sí. Entonces, cuando hicimos la lista de nombres, era también porque algunos había que cambiarles el nombre y poner un nombre ficticio, y otros no. Entonces era un lío. Entonces había que hacer. Entonces sí que hice la lista de 90 nombres, llega a contar, pero es verdad que también hay otros personajes que no tienen nombre, que habría que añadirle a esas 90. Y también es verdad que después de la lectura de la gente de la Asamblea de Cambalache y otra gente que la leyó, de la primera parte me cargué 5 capítulos, así del tirón. Plus, fuera. Así, además eran capítulos que eran accesorios porque no tuve que tocar nada más de los demás, se ayudan y ya está. Entonces ahí igual no lo conté, pero probablemente haya desaparecido algún personaje, pero bueno, de esto es muy secundario, pero por ahí alrededor de 90. Sí. El colectivo editorial, porque este libro me llamó la atención y la verdad que empecé a buscar sobre quién era Cambalache y eso, si me puedes contar, porque yo que sé, me llamó la atención primero el libro, ¿no? Y por eso vine aquí, cuando vi que venías, porque digo, a ver qué onda. Y además me interesó mucho el proyecto, cuando empecé a leer, ¿no? Que era un proyecto autogestionado, que esto, pero tampoco encontré mucho más. Si me puedes contar tú cómo es la experiencia, cómo lo lleváis allí, cómo. Pues Cambalache es un colectivo social, un centro social autogestionado que está en Oviedo desde hace 13 años, que lo montamos gente que veníamos así del movimiento estudiantil, políticamente un poco despistadas cuando lo montamos, la verdad, no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer en ese espacio, en una ciudad muy derechizada y muy claustrofóbica sigue siendo, pero era más todavía hace 13 años Oviedo, gobernada por el PP desde hacía décadas y sin espacios autogestionados. De hecho, para que os hagáis una idea, ha habido una única historia de ocupación en la ciudad en toda su historia, que ha sido la Madreña al hilo del 15M, y que ha durado un par de años hasta el desalojo, y no ha habido más experiencias de ese tipo, o sea que es un contexto quizás muy, muy diferente al sevillano. Entonces, como tener un local de referencia para muchos colectivos sociales y que además es estable en el tiempo porque lleva funcionando 13 años, pues ha sido, yo creo que, digamos, un lugar en el que apoyarse para hacer muchas cosas, ¿no? Luego, aunque todo está un poco interrelacionado entre sí, Sí que hay una parte de Cambache que se ha centrado mucho en el mundo libresco, porque hemos generado esa editorial desde el principio con esas ganas de construir pensamiento político propio y así. Y entonces eso nos ha hecho como generar también redes de distribución y una librería que primero era una pequeña estantería y ahora son 3,000 o 4,000 títulos en el local. Y también luego había editoriales que querían que les distribuyésemos en el norte y hacemos una especie de distribución recíproca con Libros de la Herida, con Virus, con Traficantes y con otras editoriales. Entonces esa parte ha crecido mucho. De hecho hay una pequeña estructura laboral remunerada que sostiene la gestión de esa actividad, que es demasiado grande para gestionarla en las horas de asamblea, digamos. Pero luego hay toda una parte de trabajo activista que se suele ordenar a través como de tres líneas de trabajo. Hay un grupo de consumo agroecológico que lleva funcionando más de 600 semanas también allí, casi desde los orígenes, porque está numerado las semanas, entonces vamos por las 600 y pico. Y entonces hay un trabajo en torno a la cuestión agroecológica y los conflictos territoriales, podríamos decir. Pues como ejemplo, uno de los libros que salió hace un par de años fue El oro de Salave, minería, especulación y resistencias por una mina de oro que querían construir en el occidente también de Asturias, y ha habido una lucha contra la mina. Por ahora la lucha ha salido vencedora, pero volverán. Y como apoyo a esa lucha vecinal, pues se hizo un documental y un libro, y Cambache aportó pues esa infraestructura editorial y de conectar gente para escribir sobre esto, ¿no? Entonces digamos que esta línea de la agroecología, hay como un lugar, yo creo, cada vez más central de la perspectiva feminista en las cosas que hace Cambalache, no como un rincón del colectivo, sino como algo que pretende, pues probablemente no siempre lo conseguimos, pero como algo que pretende empapar todo lo que el colectivo hace de una perspectiva feminista. Y para ello también hay una publicación feminista que se llama La Madeja, que ha empezado a salir hace 6 años y que de alguna manera nos ha ayudado mucho a avanzar en ese trabajo como grupo, como colectivo, y también como hacia afuera, ¿no? Y luego, sin que fuese algo sin que fuese algo buscado, sin que fuese algo que estuviese, digamos, en el plan del colectivo cuando nació, sí que la cuestión de las migraciones fue ocupando cada vez más un lugar también bastante central. Y más que nada por sentirnos interpeladas por lo que estaba sucediendo en nuestros barrios. De repente, el local social de Cambalache era un lugar de referencia al que acudía pues un migrante que venía del calabozo, que le había pegado una paliza a la policía o la familia de alguien que iban a deportar. De repente se empezaron a generar esas conexiones, y la cuestión de las migraciones empezó a ocupar eso, un lugar cada vez más importante, y lo ocupa en el ámbito más de reivindicativo, de lucha, de denuncia, pues a través de la campaña contra los vuelos de deportación, de nuestra coordinación con la campaña por el cierre de los centros de internamiento a nivel estatal, y con una especie de coordinación de colectivos asturianos que se llama la Ruta contra el Racismo y la Represión, que hacemos pues cosas en la calle, de meternos en la oficina de extranjería y bloquearla durante una mañana para denunciar las redadas racistas, o de hacer acciones de muy diverso tipo en la calle. Pero también con esta idea de construir también discurso, se abrió una colección de migraciones en la editorial que lleva funcionando en los últimos 10 años. Y por eso han salido diferentes ensayos críticos, y estas tentativas, digamos, más literarias forman parte también de la evolución del colectivo, que precisamente gracias a amigos y amigas como La Palabra Itinerante, pues nos hemos ido acercando cada vez más a la literatura para en nuestro hacer político también, ¿no? Porque ellos vinieron a coordinar varios cursos de creación literaria en Cambalache, y yo creo que de unos orígenes, vamos a decir, muy zorrocotrocos, en los que en los libros eran crisis y deuda externa, las políticas del FMI, pues ha habido una evolución que también es expresión de ella, creo, La Madeja como revista que explora diferentes voces, diferentes formas de contar y de decir, desde la poesía hasta el ensayo más teórico, ¿no? Y bueno, esas son como las tres líneas: migraciones, agroecología, feminismo, que articulan nuestra actividad así más activista, valga la redundancia. Y luego la editorial, me recordaba David, pues también tiene una colección para niñas y niños, que de hecho los compas de La Palabra Itinerante han escrito pues dos libros que ha ilustrado Amelia Zelaya también, y bueno, otras colecciones que tienen que ver con los espacios de formación política que llevamos a cabo en el colectivo. Somos un espacio que nos preguntan, también nos quieren como etiquetar en qué somos, a ver a qué respondemos, a qué línea política llevamos, y es un espacio que se ha resistido bastante a etiquetarse. Es un espacio que probablemente podemos definir como un espacio libertario, porque nuestra práctica es autogestionada por las cosas que hacemos, viene de toda una tradición libertaria, pero no se define como centro social anarquista. La verdad es que el colectivo es bastante diverso, tiene bastantes matices la gente que participa en él, y no hemos querido, digamos, colocarnos un lugar o una identidad fuerte. Bueno, ahora sí, ¿no? A mí me gustaría comentar parte de las ilustraciones, lo poquito que has mostrado, que quizás por ser de allí, ¿no? Pero parecía, digo, hostia, claro, es que, ¿no? Esos montes asturianos, ¿no? Que visité esa ilustradora, porque las que somos de allí y nos hemos montado en ese tren, parecía que estábamos ahí, vamos, responde un montón a la ilustración a los montes, ¿no? Sí. Claro, y ese ave por ahí, dices tú, hostia, ¿no? La amputación que van a tener o que está teniendo ya. Y luego eso por un lado, por otro lado, a mí me han dado un montón de ganas de leer especialmente el Mar Abierto. Sí. Yo no te he leído otros textos más estilo ensayo, ¿no? Y la verdad que este apetece un montón, porque creo que también está muy implicado, ¿no? En toda la, bueno, como se ha explicado, ¿no? En todo el contexto social y político que vives y que vivenciamos muchas de nosotras en una escala u otra. Pero como lo has dicho cuando estabas hablando, que si no explicaba, hijo, y a mí me ha picado el tema de tu opinión acerca de la realidad en las fronteras de Grecia y Turquía, pues si te apetece y os apetece que comentes algo, a mí me gustaría saber tu opinión y qué piensas al respecto. Bueno, pues le diré a Amelia, que seguro que le prestará, como se dice en Asturias, sí, le encantará saber de las ilustraciones. La verdad es que este libro es un libro suyo. Yo escribí el relato para La Madeja hace unos años y fue ella la que cogió ese relato y lo ha convertido en este cuento. Por cierto, es un poco difícil logísticamente y también acabamos de hacer esta historia y no sabemos un poco cómo hacer, pero las ilustraciones han dado lugar a una exposición de cuadros que se ha puesto en Cambalache y luego se ha llevado a Gijón. Y yo siempre tengo como la ilusión de llevar esa exposición a otros lugares. Os lo tiro así, como posibilidad de que en el futuro, porque tampoco sabemos cómo se puede transportar, bueno, todo este lío de cómo mover una exposición, pero sería bonito encontrar un espacio donde poder exponer los cuadros junto con el libro. Respecto a lo que comentas de Grecia y Turquía, voy a intentar decir algunas cosas muy breves, porque no quiero tampoco como alargarme demasiado ahora con eso. O sea, primero, yo no conozco la realidad de la frontera griega y de hecho tengo muchas ganas que en esta especie de gira de presentaciones voy a ir a Barcelona y me voy a encontrar con gente que ha estado yendo regularmente a Grecia, además con una perspectiva así libertaria, cañera, de hecho a gente que quizás no a ella misma, pero a compas los han detenido en Grecia por colaborar en el cruce de fronteras con gente que quería saltar y pasar de la frontera griega hacia otros países de Europa, ¿no? Entonces quiero como tener más información de primera mano y no me atrevo a como hablar de cosas concretas o territorializadas porque no tengo ni idea. Bueno, tengo la idea de leerlo por los medios, pero sí que lo que sí que podría decir es como que a partir del trabajo que hemos hecho en los últimos 10 años sobre la política migratoria, como que lo que está sucediendo ahora que tratamos de encajar ese puzzle también, en ver dónde colocamos las cosas, ¿no? Y bueno, por una parte, leyendo a Hannah Arendt, decía algo así respecto a la primera mitad del siglo XX en Europa. Decía que el mal surgió cuando los perseguidos eran demasiado numerosos para remitirse a una práctica excepcional. Es decir, que el refugio era algo amable para los estados europeos, mientras el perfil de personas refugiadas fuese una minoría, incluso pretendía, facilitaba que Europa se presentase como adalid de los derechos humanos y bla, bla, bla. Pero que en el momento en que el perfil de las personas refugiadas se generaliza, como puede ser el caso actualmente, pues directamente la política de refugio queda abolida, porque no, digamos, Europa no va a renunciar a la violencia de su política migratoria, permitiendo que la mayoría de los migrantes pasen a ser refugiados, que por tanto pueden evitar muchas de las violencias intrínsecas a toda la dinámica de los papeles, la renovación de permisos, la necesidad de un trabajo y todo, digamos, la violencia de las de la trilogía esta de las redadas racistas, CIEs y deportaciones, ¿no? Pero aparte de esto, quizás así como la idea central desde la que creo que se puede analizar la realidad de ahora, me sirve contarla a partir de unos libros de Saskia Sassen, que tiene muchos, como 20 años de diferencia uno del otro. En los años 90 ella escribió un libro que se llamaba Inmigrantes y Ciudadanos, título optimista, ¿no? En el que hablaba de las migraciones en Europa y desde una perspectiva crítica, pero desde dentro del sistema, pues de alguna manera confiaba en que los inmigrantes y las inmigrantes en Europa iban a ser siendo progresivamente ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Esto me parece que lo escribió en el 96, y en el año 2012 ha escrito otro libro que se titula Expulsiones. Creo que ha cambiado, ¿no?, el tono. Y este libro no habla de las expulsiones, por ejemplo, de los vuelos de deportación, sino habla de las expulsiones de la gente de su propia casa. Hace un recorrido por diferentes formas de desplazamiento forzado de la población a lo largo y ancho del planeta. Y pone un montón de ejemplos muy currados sobre cómo sucede esto, ¿no? Hay un geógrafo marxista que se llama David Harvey, que cuando habla de la crisis actual, porque hemos utilizado el lema este de no, ¿cómo es? No es una crisis, es una estafa. Hay gente que lo usa, ¿no? Pero bueno, probablemente también sea una estafa, pero esto es una crisis, no es solo una estafa. Es una crisis, el capitalismo tiene una crisis real de enormes proporciones, ¿no? Entonces David Harvey lo que dice es que en momentos de crisis del capitalismo se incrementa lo que él llama la acumulación por desposesión, es decir, la desposesión violenta, la expropiación pura y dura en muchos territorios del planeta. Yo creo que Sassen habla precisamente de esto, pues habla de cómo se compran masivamente tierras en el continente africano por parte de corporaciones y de estados y que produce un desplazamiento brutal de la población, por cómo los monocultivos de la soja transgénica o de los agrocombustibles, etcétera, desplazan población, o cómo las grandes empresas eléctricas o mineras, bueno, digamos, toda la economía extractivista desplaza masivamente a la población, ¿no? Y entonces, Sassen, en su momento optimista del año 96, decía algo que es verdad, que es que generalmente, por una diferencia de renta, la gente no migra. O sea, un poco contra el discurso este de la avalancha, de la invasión, decía, la mayor parte de la gente no se va de su casa. La mayor parte de la gente no se va de su casa, y la que se va, la mayoría migra a través de migraciones internas. Migraciones sur-sur, no vienen a Europa. A Europa viene solo la punta, una pequeña punta del iceberg de las migraciones mundiales. Y nosotros hemos utilizado mucho ese argumento también, con el quién invade a quién y todo esto, el argumento de que era una exageración, digamos, la idea de la avalancha. Pero yo creo que tenemos como que retomar esto para actualizarlo, y yo creo también que si el capitalismo está, digamos, generando un nivel de caos y de violencia enorme, también por sus propias contradicciones, también lo está generando en la cuestión de la movilidad humana. O sea, cada vez hay más gente que se desplaza, y no se desplaza por una diferencia de renta, se desplaza porque la vida es invivible en muchos territorios del planeta. Y eso tiene que ver con la guerra de Siria, pero tiene que ver también con todo esto que acabo de nombrar, que nombra Saskia Sassen en su libro, y también con efectos, digamos, vamos a decir, secundarios, pero brutales, de la civilización industrial, como puede ser el cambio climático, los procesos de desertificación brutal, que producen desplazamientos, no porque vaya a haber un negocio ahí que violentamente desplaza población, sino porque el efecto global de estos procesos está provocando verdaderas situaciones dantescas, ¿no? Entonces, a lo que voy con toda esta vuelta es a que creo que la política migratoria de la Unión Europea actualmente se mueve entre dos polos. Uno, que efectivamente, como tal y como aparece en la novela con Jenny cuidando a Rosario, la Unión Europea, entre sus numerosas crisis, está una crisis demográfica de grandes proporciones. Y que, por tanto, la población migrante, la fuerza de trabajo migrante, sigue siendo necesaria para contener los efectos de esa crisis demográfica y de la crisis del capitalismo europeo, que sigue necesitando fuerza de trabajo barata en determinados sectores y que además rejuvenezcan a esta población. Entonces, desde ahí creo que algunas de las medidas de Alemania, que aparecen como medidas humanitarias y tal, tal, tal, tienen mucho que ver con esto. Iba a citarte al presidente del Bundesbank. Ha dicho que Alemania necesita refugiados, mano de obra adicional para poder mantener su nivel de bienestar. Bueno, como estas, podría haber un montón de citas de este tipo de grandes tiburones de la banca y de la economía alemana que dicen estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por una parte hay esa necesidad que ha habido en otros momentos en Europa de reclutar migrantes y por tanto si Angela Merkel aboga por esto no es porque sea como dice el idiota de Samina Air en sus artículos progres del país una mujer extraordinaria. Pero por otro lado creo que toda la violencia que se está aplicando en la frontera, toda la utilización de medios cada vez más militarizados, todo el reciclaje de instrumentos de los ejércitos para controlar las fronteras, tiene que ver también con que el escenario mundial, vamos a decir a medio o largo plazo, es el de crecientes movimientos de población descontrolada, descontrolados para el capitalismo, como tantas otras cosas que se están yendo de las manos de un sistema que hace una permanente huida hacia adelante, ¿no? Entonces, esto que Saskia Sassen decía, de que solo migra una pequeña porción de gente hacia Europa, yo me pregunto, con el nivel de crisis ecológica, social, material, en muchos territorios del planeta, ¿es posible que este escenario cambie? Y yo creo que territorios como Europa también se preparan para garantizar sus privilegios a golpe de violencia fronteriza e impedir, no solo hoy, sino dentro de 10, 20, 30 años, que esos movimientos migratorios puedan penetrar en esos territorios privilegiados que siguen succionando por recursos que cada vez van a ser más escasos en esa especie de ecofascismo que algunos apuntan para gestionar los límites del planeta, ¿no? Por ahí es como el análisis así más macro. El de la frontera concreta, no me atrevo a decir nada. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues nada, mil gracias por venir, por arropar esta presentación, por acompañar en la presentación de los libros. Reitero ahí mi agradecimiento a la compañía de David y de José en esta aventura de la novela, no solo hoy, sino en todos estos años. Y os invito a pasaros por Asturias cuando queráis, a conocer Cambalache y a intercambiar también ahí aventuras entre todas. Gracias.